Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que desde ahorita les informo que hay un aviso del tiempo que ahorita se los voy a dar. Por el momento nos vamos con la temperatura actual. Tenemos una temperatura de 71 grados Fahrenheit. En algunas áreas está el cielo muy nublado, pero se espera un cielo parcialmente despejado. Así que en otras áreas pues tenemos aquí el sol a todo lo que da. No vemos esas nubecitas que ustedes tal vez están viendo en algunas áreas. Tenemos un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 41%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 77 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 97, mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 93, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, máximas de 93, mínimas de 68, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes, máximas de 99, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes pues se preparen muy bien con estas temperaturas altas. Y bueno, el aviso que tenemos es de que va a ser mucho calor a partir, obviamente, del día de hoy hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche del día de mañana. Las áreas en las que se va a ver afectados, sobre todo el día de mañana sábado, va a ser el norte de Wasatch Front, Salt Lake City Valley, el Valle de Salt Lake City, Tuela y Rush Valley. Para todas las personas que piensan viajar este fin de semana para allá, pues tómenlo en cuenta. Va a estar haciendo muchísimo calor y las temperaturas podrían estar más allá de las 99 grados el día de mañana, que es el máximo, y podría haber un aumento. Pues dependiendo, ¿no?, de lo que vaya a suceder el día de mañana. Entonces, así es como está la temperatura. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.

en la riqueza, mostrándose más tolerante, diplomático y optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado. En el bienestar, por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado, haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades. Para el signo de Géminis, si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que usted esperaba, procure no desesperarse, extreme la prudencia y todo se acomodará de a poco. En el amor, si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos, ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas. En la riqueza, evite empezar nuevos emprendimientos. Si cuenta con proyectos inconclusos, lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida. En el bienestar, reconozca sus límites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes de que sea tarde. Para el signo de Cáncer, su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre está dispuesto a dar buenas soluciones. En el amor, no permita que los celos y la envidia intoxiquen la relación. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problema, háblelo directamente con su pareja. En la riqueza, escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con qué persona se está asociando. En el bienestar, no se autodestruya emocionalmente. Sería ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma. Para el signo de Leo, para alcanzar sus logros, la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente se diluyan ante cualquier estímulo negativo. En el amor, trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más de que su agenda esté completa, intente prestarle más atención a su pareja. En la riqueza, será un periodo especial para recibir un reconocimiento dentro del ámbito laboral a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo está haciendo. En el bienestar, las terapias alternativas lo ayudarán a ver la vida desde una nueva óptima. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo estilo de vida. Para el signo de Virgo, tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma. En el amor, si está en pareja, no duden en decirle todo lo que siente a su amado o amada. Su poder de seducción aumentará. En la riqueza, gracias a su seguridad, hoy podrá tomar las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Relájese que todo saldrá como lo esperaba. En el bienestar, etapa para romper con sus conductas autodestructivas. Así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa. Si las cosas no salen, es por algo. Para el signo de Libra, durante este día se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán el máximo de su concentración. Sea paciente y piense bien antes de actuar. En el amor, utilice un diálogo sincero cuando se comunique. Será un buen momento para modificar ciertos temas que afectan a su relación. En la riqueza, realice cálculos y evite gastar de forma desmedida. De lo contrario, no podrá cubrir las deudas. En el bienestar, entienda que su cuerpo es la herramienta necesaria para concretar sus fines. Por tal motivo, debe cuidarlo. Para el signo de Escorpión, en este momento deberá mantenerse precavido en todos los sentidos, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intentan retardar su éxito. En el amor, relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrán ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva. En la riqueza, si ingresa alguien nuevo a su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerda que usted también fue nuevo cuando empezó en la empresa. En el bienestar, hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. De esta forma encontrará la respuesta a muchos de los interrogantes que tiene. Para el signo de Escorpio, no cometa un error por su impaciencia. Relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente. En el amor, termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo con la familia. En la riqueza, deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos. en el bienestar. Entienda que no le sirve de nada enojarse tanto, solo terminará con dolor de cabeza. Si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá. Para el signo de Capricornio, empiece a confiar más en usted, de lo contrario los esfuerzos y metas se podrían ver limitados. En el amor, hoy su alma gemela se sentirá encantado con usted. Sepa que no podrá liberarse de su magnetismo. En la riqueza, si alguna persona se acerca a usted a pedirle un consejo, bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitarla. En el bienestar, haga lo posible por sostener su energía vital y así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Para el signo de Acuario, será un momento donde tendrá que detenerse un poco, intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino de manera consciente. En el amor, piense sobre los reclamos que le está haciendo su pareja desde hace tiempo y modifique cuanto antes sus actitudes. En la riqueza, busque la oportunidad justa para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así podrá obtener ese buen rédito económico que tanto buscó. En el bienestar, aprenda a cuidar su salud, intente aliviar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina y a enfrentar los inconvenientes de la manera más sana. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. En este día despertará teniendo una dosis extra de energía, lo cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones, teniendo resultados muy positivos. En el amor restablecerá contacto con una persona que quiere, no desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes. En la riqueza, su familia le ayudará a tomar decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo. Y en el bienestar, deje de cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información científica y también una noticia pues muy importante que no es tecnología, pero que pues realmente pues es de último momento, se podría decir. Ya que el presidente Biden consagra, el día de mañana, o sea, el día de hoy para el día de mañana, Juneteenth como feriado nacional para recordar la lacra moral y el terrible peso de la esclavitud. Este día, pues obviamente ya se celebraba, pero no era como día nacional, sino así como cuando dices, hoy se celebra esto, ¿no? Pero no se celebra en todo el país. Y ahora lo va a hacer. Bueno, ya lo firmó y lo consagra Juneteenth como feriado nacional. Así que los empleados federales el día de hoy pues tuvieron su día libre. ¿Por qué? Porque el día 19 cae el día de mañana, que se celebra el 19 de junio, ¿ok? Y bueno, el presidente Joe Biden firmó este jueves la ley para convertir Juneteenth en un feriado a nivel federal el 19 de junio en conmemoración por el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Se trata del primer feriado nacional aprobado desde que se estableció el día de Martin Luther King Jr. en 1983 y lo podrán disfrutar ya pues el día de hoy los empleados federales, ya que el 19 de junio, como les dije, ¿verdad?, es sábado en este año, o sea, el día de mañana. Al hacer de Juneteenth un feriado federal, todos los estadounidenses pueden sentir el poder de este día y aprender de nuestra historia, celebrar el progreso y lidiar con la distancia que hemos recorrido y la distancia que aún tenemos que recorrer, fue lo que dijo el presidente Joe Biden al firmar la ley aprobada por el Congreso en esta semana. Las grandes naciones no ignoran sus momentos más dolorosos, fue lo que agregó. Entonces este 19 de junio, conocido como el Día de la Emancipación, conmemora el final de la esclavitud, aunque no fue ni el día en que se prohibió oficialmente ni cuando las últimas personas negras fueron liberadas. La proclamación de emancipación fue firmada por el presidente Abraham Lincoln en septiembre de 1862 para liberar a los esclavos de los estados del sur y entró en vigor en enero del año siguiente, pero la guerra civil no acabó hasta 1965 cuando se rindieron los soldados confederados. Y la noticia no llegó, sin embargo, a muchas víctimas de la esclavitud hasta mucho tiempo después. En el caso de Galveston, en Texas, sucedió el 19 de junio, que es cuando se conmemora Juneteenth. Y Biden dijo, tras la firma este jueves, que la nueva ley contará como uno de los mayores honores durante su presidencia y agregó, espero que este sea el comienzo de un cambio en la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Entonces, pues muy bien, ¿verdad? Muy bien por el presidente que haya puesto pues esta fecha tan importante y para que pues todos recordemos, ¿no?, de dónde viene esta celebración. Así que un aplauso, ¿no?, para esta nueva ley. Y bueno, pasando a otra información científica, arqueólogos descubren antiguas viviendas de la edad de bronce en el Stonehenge en alemán. Entonces, estoy viendo aquí las imágenes y se ve como un estadio, no sé, un estadio o más bien un rodeo, ay, no sé. El Ringentum Pommel del Stonehenge de Alemania, que es un antiguo emplazamiento conocido hasta ahora por su uso ritual y sus enterramientos humanos, también tenía otro propósito. Algunas personas lo llamaban hogar, según los arqueólogos que recientemente han encontrado pruebas de antiguas viviendas residenciales allí. Situado a las afueras del pueblo de Pommelte, a unos 85 kilómetros de Berlín, la estructura anillada de madera perdida fue reconstruida en el 2016 y desde entonces se ha convertido en una popular atracción turística. Lo que informan es que pues encontraron 130 viviendas en la última serie de excavaciones que comenzó en mayo de este año. Los arqueólogos de la Universidad de Halle y la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos y Arqueología descubrieron dos viviendas junto con 20 zanjas y dos enterramientos, según reportó Heritage Daily. Y a medida que avanzaban las excavaciones, se fueron descubriendo más enterramientos y más de 80 planos de casas completas, con un total de 130 viviendas identificadas. Lo que dijo el arqueólogo estatal Harold Miller fue lo siguiente: desde el comienzo de las excavaciones de este año, a principios de mayo, ya se han descubierto dos casas largas, unos 20 pozos de asentamiento y dos tumbas. Por otra parte, según los últimos hallazgos, los arqueólogos sospechan que en el yacimiento de la Edad de Bronce de Pomente hubo un culto a los cráneos, y así lo revelan pues las nuevas investigaciones de los restos del asentamiento. Según el arqueólogo Harold Miller, junto a uno de los esqueletos encontrados en los enterramientos, había un segundo cráneo. Y eso pues dicen que apunta a un culto a la cabeza en el que la gente guardaba los cráneos de los antepasados, y en algunos casos incluso se dedicaba a la caza de cabezas, fue lo que dijo Miller. Según recogió el medio alemán MDR, Miller habló de un nuevo aspecto emocionante que se investigará pues más a fondo para traer más información. Y las estructuras datan de diferentes periodos, siendo algunas de ellas del periodo inicial de la construcción de los monumentos, y comparten características con la cultura del vaso campaniforme del año 2800 antes de Cristo, mientras que la mayoría de las casas han sido identificadas como de la cultura de Unetis del 2200 antes de Cristo. Entonces, estas excavaciones continuarán hasta el mes de octubre, pues a ver qué más encuentra este equipo de investigación, ¿no? Para que ellos comprendan más el entorno social y religioso de la cultura Unetis, así como determinar la relación entre la zona de asentamiento y el recinto ritual. Este yacimiento fue descubierto en el año 1991 mediante fotografía aérea cerca del actual pueblo de Pomente, en el distrito de Salzanskreis, en Sajonia-Anhalt, Alemania. Y bueno, pues ahí está. Es el mayor asentamiento de principios de la Edad de Bronce que se conoce en Europa Central, fue lo que dijo la arqueóloga de la Universidad de Halle, Franziska Nau, a la revista de Archaeology. Debió de ser un lugar realmente importante, fue lo que dijeron. Pues imagínense, a después pues podrán crear las películas y los libros acerca de este descubrimiento o redescubrimiento, ¿no? Porque siguen redescubriendo y también pues siguen reconstruyendo el lugar. Y bueno, aquí finalizamos esta información. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de la testosterona y el hígado graso. Así que no te lo pierdas. Ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cada pal

gordura u obesidad y elevación de los lípidos sanguíneos como el colesterol y los triglicéridos, además de la hipertensión. Entonces, todos estos factores influyen a que se presente el hígado graso. Tal vez tú conoces a alguien que tiene o padece de hígado graso. Entonces, pues tal vez le pueda ayudar esta información para que tú se la puedas compartir, ¿no? Según un estudio, la terapia con un endecanoato de testosterona redujo la enfermedad por hígado graso no alcohólico y suprimió los síntomas del hipogonadismo. Estos estudiosos señalan que el problema principal de este trastorno es que no presenta ningún síntoma al realizar un examen rutinario. De hecho, por eso es comúnmente conocida como la enfermedad invisible. Y actualmente, pues, la institución destaca que algunos expertos recomiendan que a todo niño y adolescente se le revisen las enzimas hepáticas, a pesar de que pueden salir los resultados de un análisis de sangre normales, porque dicen, salió bien, ¿no? Sin embargo, la Clínica Mayo sí indica que se puede sentir fatiga o dolores y molestias en la parte superior del abdomen, o sea que pueden ser unos síntomas que se manifiestan cuando tengas hígado graso. Tal vez pues no los presentes y aún así tengas el síntoma, que digas, sigas teniendo el hígado graso, ya que pues se considera que es una enfermedad invisible porque no te presenta pues normalmente estas molestias, ¿no? Pero hay algunos que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. A pesar de que los expertos no conocen las razones específicas de por qué ciertas personas, porque no todo el mundo es igual de propenso a ello, sufren una alta acumulación de grasa en el hígado, y la Clínica Mayo resalta que el sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, que es el azúcar en la sangre, o la diabetes y los altos niveles de grasas en la sangre, pues pueden ser algunas de las causas de esta afección, ¿no? Y dependiendo de la persona y de la salud que tenga, este exceso de grasa puede actuar como una toxina para las células hepáticas, provocando la inflamación del hígado. Además, la clínica apunta que hay factores de riesgo que también pueden aumentar el padecer pues el HGNA, que fue lo que les dije que significaba, a ver, la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y bueno, pues puede ser, ¿no?, que padezcan esto por el colesterol alto. Puede aumentar también los niveles altos de triglicéridos en la sangre, el síndrome metabólico, que se trata de un conjunto de factores de riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes, entre otros, el síndrome del ovario poliquístico, apnea del sueño, hipotiroidismo, que es la baja actividad de la tiroides, o hipopituitarismo, que es la baja actividad de la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, según un nuevo estudio que fue realizado por la Sociedad Europea de Endocrinología, en la cual participaron 55 hombres con hipogonadismo funcional y diabetes tipo 2, la testosterona puede ayudar a los hombres que padecen de obesidad a reducir el riesgo de sufrir la EHGRA, y la investigación concluyó, tras 2 años de desarrollo, que la terapia con undecanoato de testosterona redujo la enfermedad de hígado graso no alcohólico y suprimió los síntomas del hipogonadismo. Entonces, cuando hablamos de testosterona, nos referimos a la hormona que es producida principalmente en los testículos, que colabora también en mantener la densidad ósea, la distribución de la grasa, la masa y la fuerza muscular, el vello facial, corporal, la producción de glóbulos rojos, el impulso sexual y la producción de esperma. Según el doctor Francois Peinado, cirujano urólogo experto en próstata, Peyronie y medicina sexual, dice que es la hormona sexual más importante del hombre y que es responsable de múltiples funciones vitales del organismo para la salud del varón. Pues ya acaban de escuchar. Pues cuando está bien la testosterona, esta hormona que se produce en los hombres, normalmente te ayuda a mantener la densidad ósea, distribución de grasa, la masa, la fuerza muscular, el vello facial, corporal, producción de glóbulos rojos, impulso sexual, la producción del esperma. son bastantes, ¿verdad? Lo que hace. Y bueno, pues según la Fundación Fabularo, sostiene que lo más importante es intentar prevenir la afección y de esta manera pues la fundación aconseja reducir el consumo de alcohol y de medicamentos potencialmente hepatotóxicos y asimismo pues se debe controlar el tipo de enfermedades que tengan relación con esta afección, además de vigilar nuestro peso y en caso necesario pues reducirlo. La institución también manifiesta que el consumo de antioxidantes ha resultado ser eficaz a la hora de prevenir la progresión o el desarrollo de enfermedades hepáticas a largo plazo. Pues ahí está, hay que tomar en cuenta esto para las personas que sufren de hígado graso no alcohólico y que pues obtengan todos estos beneficios de la testosterona, vayan con un médico que les receten las testosterona o también esos suplementos lo venden venta libre, le llaman, ¿no? Que en la farmacia lo pueden conseguir, pero pues es mejor que sea recomendado por su médico si ya tienen el problemita del hígado graso, ¿verdad? Y también pues ya saben que todo eso se afecta por ahí nos dio ciertos factores que todos están totalmente relacionados con la glucosa. El diabetes, el prediabetes, la obesidad, el sobrepeso, todo eso es porque tenemos altos niveles de glucosa. No necesariamente te tienes que diagnosticar como un prediabetes, pero cuando sube pues en 100, cuando se mantiene en 100 o 100 y algo y no lo bajas, pues va acumulando grasa, entonces va haciendo que tengas peso de más, sobrepeso, si sigue así, pues obesidad, si sigue así, pues un prediabetes, después un diabetes, etcétera, etcétera. Entonces todo tiene que ver con lo que nosotros estamos dando a nuestro organismo. Independientemente de que ya hayas nacido con ciertas enfermedades, pues tú las puedes tratar cambiando tu alimentación y mejorando tu estilo, obviamente, de vida, ¿no? Mucha gente que ha tenido enfermedades por muchísimos años y que ha hecho estos cambios en su metabolismo, dicen pues llevaba 13 años tomando esta medicina y mi médico ya me lo quitó porque hizo estos cambios y ni saben cómo fue que me mejoré, ¿no? Es lo que dice mucha gente que yo lo he visto en los grupos que yo estoy y pues es sorprendente, ¿no? Lo que hace el cuerpo cuando tú le estás dando lo que realmente necesita. Por eso es que creamos este segmento de Conociendo tu Meta, no por tu meta que tú tengas, sino tu metabolismo, ¿ok? Para las personas que son nuevas, Conociendo tu Meta nace de Conociendo tu Metabolismo. Y bueno, con esto finalizamos este segmento y ahora vamos a pasar al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8:47, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevamente capítulo 20. Digo nuevamente, cambiamos de capítulo porque el capítulo anterior pues nada más fueron 4 apartados, pero este último apartado que fue el día de ayer pues tenía mucha información, era bastante extensa, que se podía desglosar en varios días, pero les dije que pues lo íbamos a hacer en un solo día, que fue el día de ayer, en un solo segmento. Las personas pues que se vieron más interesadas en leerlo completo, pues espero que lo hayan hecho, y los que no, pues busquen ahí nuestras grabaciones de ese apartado del programa, pues en años anteriores, ahí lo van a encontrar pues por días, ¿no? Más separado. Y bueno, en el capítulo 20 nos habla sobre la visión de la santidad, y hoy vamos a hablar sobre la Semana Santa, que es el apartado número 1, ¿no? Supuestamente nosotros no llevamos el orden, este libro es para todo el año, entonces es por día. Nosotros comenzamos este repaso pues en otro momento que no fue el primero de enero, ¿no? Entonces, por eso nos habla que es la Semana Santa, y hoy dice es Domingo de Ramos, la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. No nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación. Pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. Esta semana empieza con Ramos y termina con Azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. No permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Y bueno, les leí más del primer párrafo para que pues les quedara totalmente claro lo que el apartado nos está diciendo y yo no lo esté cambiando, ¿no? Cuando nos habla sobre la crucifixión, o cuando nosotros escuchamos sobre la crucifixión, obviamente a todos nos causa una emoción pues diferente, ¿no? Y en este el libro nos habla de la crucifixión como el fin del pecado, cuando tú ya dejas de creer en el pecado y en la culpa, que ese es el fin, ¿no? Cuando tú ya ves la liberación y no lo ves como un martirio. Es cuando celebras, ¿no? Que ya fue el final del pecado. Ya dices tú, bueno, estoy consciente de que el pecado no existe, que el pecado es una ilusión. Y empiezas a ver pues todo lo bonito, por eso nos habla de las azucenas, por eso nos habla de que pues en la Semana Santa simboliza, ¿no?, lo que es la jornada del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios emprendió, y que Él comenzó con el signo de la victoria, la promesa de la resurrección, y la cual pues ya se le había concedido. Entonces, en el perdón, el día de hoy podrás liberarte pues del pecado, de la culpa, del miedo, pero si tú perdonas tus pensamientos, tus recuerdos, sobre lo que sea, sobre cualquier situación y sobre cualquier persona, tú podrás sentir esta liberación. Dejarás de ser crucificado y dejarás de creer en el dolor. Porque cuando nosotros no perdonamos, seguimos creyendo en la culpa y en el dolor, en el miedo, en la ira. Es obvio que si yo no quiero perdonar a alguien o a una situación de mi vida, es porque me creo el papel, ¿no?, en el que yo fui la víctima, en el que yo me sentí ofendida o me siento ofendida, o en el que yo me siento atacada o atacado, ¿no? Es obvio de que nadie va a sentir un ataque cuando no conoce lo que es el ataque, ¿no? Es obvio que nadie va a sentir miedo cuando no ha experimentado el miedo. A como nosotros, pues, vamos creciendo, pues nos vamos metiendo más miedos. en nuestra mente, ya sea porque los estamos observando en alguien más y nos dicen, hay que tenerle miedo a este animal, hay que tenerle miedo a cuando la situación se pone así, hay que tenerle miedo a estas tormentas, ya sean físicas o mentales, ¿no? Y empezamos a meternos miedos y empezamos a coleccionarlos y podemos tener una caja y toda desordenada con los miedos y que a veces se nos olvidan que ahí están, pero que ahí están, ¿no? Es obvio que cuando tú tienes una cuenta, ¿no?, de todo lo que hay en ti, pues eres consciente de lo bueno, lo malo que tú has clasificado y de lo no tan malo y de lo no tan bueno y de lo regular, pero estás consciente de ello cuando lo estás contando, ¿no? Es como si pusieras una caja con todas las etiquetas y dices, esta caja es de mis miedos, le tengo miedo a la serpiente, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a las personas que sean así, le tengo miedo a la, ¿no? Y tengas otra caja en que digas, uy, a esto no le tengo miedo, al contrario, lo gozo, ¿no? Y empiezas a decir, uy, gozo de que siempre haya un sol o de que siempre esté el cielo entre parcialmente nublado y despejado, o amo que esté nevando, amo que haga frío, amo que esté lloviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Amo a mi familia, amo a los amigos, etcétera, etcétera. Y entonces estamos haciendo cajas, estamos haciendo separaciones y estamos metiéndonos mucha información que pues realmente termina a veces agotándonos, ¿no? Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué estoy tan cansado, cansada? ¿O por qué estoy con este mal humor que ni siquiera yo me entiendo? ¿Por qué? Porque vas y rebuscas en esas cajas y las mezclas y te empiezas a llenar, ¿no?, de ideas en tu mente que pues simplemente no las liberas. ¿Por qué? Porque no las quieres liberar. En este día, al hablarnos sobre la Semana Santa, pues se nos invita a que hagamos una ofrenda a tu hermano, a nuestros hermanos, y que hagamos esa ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas. El regalo del amor, no el regalo del miedo. Entonces hoy vamos a regalar el amor a todos nuestros hermanos, a toda la gente que veamos en nuestro alrededor, en nuestra vida, a toda la gente que sea nuestra vida, y reconocer que estamos a su lado. Tal vez todavía conservas las espinas en una mano y tal vez conservas las azucenas en la otra y estás indeciso y decir, a ver, a ti que tú que me ofendes, tú que me insultas o tú que me tratas mal, a ti yo creo que te voy a dar las espinas. Pero si tú das las espinas, tú cargas con esas espinas también, las traes en la mano. Entonces, que el día de hoy veas con claridad y digas, ok, hoy te otorgo azucenas y quiero traer en mis dos manos las azucenas y no quiero crucificar absolutamente a nadie. ¿Cuándo los crucificamos? ¿Cuándo los culpamos? ¿Cuándo los juicios están tan fuertes que no nos podemos desprender de ellos? No sé si ustedes escucharon pues al inicio del programa la reflexión, pero nos habla sobre esos sentimientos, esas emociones que cargamos en nuestra mochila y que no nos queremos deshacer de ella, aún y nos pesen. Todos sabemos que cuando nos enojamos no nos sentimos bien. Es más, si nos vemos en un espejo no nos gusta cómo nos vemos. ¿Quién le gusta verse enojado? Nadie, por más de que te digan, ¡ay, qué bonita te ves! O ¡qué bonita te ves enojada! Tú te ves en el espejo y dices, ¡ay, no, no me gusta! Entonces, no necesitamos traer el espejo siempre enfrente de nosotros para estarnos viendo a ver qué caras estamos haciendo, porque al ver nuestras facciones podemos identificar qué es lo que estamos pensando, o la otra gente puede darse cuenta. De hecho, cuando alguien te dice, ¿en qué estás pensando?, es porque te está viendo distraído, distraída, nos están viendo distraídos, ¿no? Entonces, hoy vamos a conceder el perdón. Si el perdón está en ti, concédelo. Pero concédelo entero, no una parte. ¿Para qué? Para que te liberes y para que liberes a todos de todos esos juicios que te has creído y que has creado en tu vida. La temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo, es de felicidad. Entonces vamos a contemplar a nuestro amigo resucitado y vamos a celebrar su santidad junto con nosotros, porque la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Y bueno, con esto vamos a pasar al ejercicio de hoy. Está muy cortita el apartado de la Semana Santa, pero está muy al punto, o sea, no tenemos que ponerle más información de la que ya sabemos, ¿no? Entonces la lección del día de hoy es la 153 y nos dice: en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos, presta mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad. Está arraigado, en el ataque. Y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. ¿Cuántas veces nosotros nos defendemos porque creemos en el ataque, creemos en la ofensa? Me enojo y me justifico de decir, es que esta persona me dijo esto o no me dijo esto. Una actitud defensiva supone una doble amenaza. Da testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que simplemente no es viable. ¿Cuántas veces nosotros le platicamos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestras amigas, y empezamos a justificar el por qué yo me enojé con esa persona y empiezo a justificar el por qué esa persona es mala por todas esas ideas que yo tengo en mi mente nada más, y por eso ya ando contagiando con eso? Entonces hay que ver más allá de nuestra pequeña perspectiva, ya lo he dicho muchas veces. Yo sé que todos nos desviamos del camino, ¿verdad? Hay momentos en que me enojo y me justifico y digo, pues tengo la razón de enojarme. Pero ya después, cuando entramos en nuestro trance de, ok, hoy voy a estar en el momento presente. Y me voy un poquito al pasado nomás para recapitular a ver qué hice, y dices, ay no, sí, la verdad que estaba totalmente loca, ¿no? La locura. Y entonces hay que darnos cuenta, pero en el momento. Cuando tú te estás defendiendo, abre los ojos, saca las antenas como el Chapulín Colorado, ¿no? Y date cuenta en el momento de que estás exagerando, te estás creyendo un papel que no te pertenece. Nada más te lo estás poniendo ese personaje. ¿Por qué? Porque quieres entrar a la obra de teatro. Te quieres ser la mártir, o te quieres ser la famosa, o te quieres ser el malo, la mala. Pero son personajes. Cuando hacemos eso, nos volvemos esclavos del ego. No sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú sientes su mano de hierro atenazándote el corazón y no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva. Cada vez que nosotros sentimos que nos tenemos que defender o estamos defendiendo a alguien más, estamos en este otro lado. Vemos al Hijo de Dios como víctima del ataque. Vemos pues todas estas ilusiones como reales, y por ende nos vemos indefensos, y decimos, pobrecito de nosotros, mira todo lo que nos pasa. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Me siento indefenso. O sea, hasta al decir esas palabras, nuestra voz se va bajando de volumen, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que no necesitas defenderte, te das cuenta que hay fortaleza en ti, como nos dice el apartado, la indefensión es fortaleza. ¿Por qué? Porque si yo no me defiendo es porque realmente ya no me siento atacado, atacada. Entonces eso me hace fuerte. Mucha gente se siente fuerte porque también está con el ego y dice, es tan fuerte mi ego, soy tan fuerte yo, que me pueden decir lo que quieran y yo sé que yo tengo la razón y no me hacen nada ustedes. Eso también es ego. Pero cuando realmente te das cuenta de que la otra persona te insulta y te agrede y dices, ok, o sea, está bien, pero no justificas y no te dices, ay, yo estoy bien, no, sino simplemente está bien. Eso es lo que está sucediendo y está bien, lo acepto. Que crea es otra cosa, ¿no? De decir todo lo que me estás diciendo, pues yo sé que no es verdad. Y eso no viene del ego, viene de la aceptación, de decir, yo sé que tú eres más que eso que estás diciendo y yo sé que soy más que eso que yo me podría creer. Tú eres luz, yo soy luz. Tú eres amor, yo soy amor. Tú eres fuerza, yo soy fuerza. No soy más fuerte que tú. No tengo más luz que tú. No tengo más amor que tú. Todos estamos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque eso no tiene niveles de comparación. El amor no se puede comparar. Porque no tiene un número, ¿no? Decir yo, el amor está del 1 al 10. No, el amor es amor. Hoy no vamos a jugar juegos infantiles. Nuestro propósito el día de hoy es salvar al mundo. Y por ende no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios y al fugaz instante que dicho sueño duró con la eternidad. Hoy vamos a mirar más allá de los sueños, hoy vamos a ver más allá de nuestras pesadillas y hoy vamos a reconocer que no necesitamos defensas porque fuimos creados perfectos, inexpugnables, sin ningún pensamiento, sin ningún deseo, sin ningún sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, no temas, no temas a nada. Vamos a dejar todos esos pensamientos temerosos, cualquiera que tengas, cualquiera que se te esté presentando, hoy los vas a dejar a un lado, los vas a dejar atrás. Y en la indefensión nos vamos a erguir protegidos con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo. Tú estás a salvo. Yo estoy a salvo. El mundo está a salvo. No temas. Vamos a estar seguros de esta salvación, seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido. A medida que nuestro misterio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo, pues vamos a mantenernos tranquilos. Vamos a permanecer muy quedos por un instante y vamos a pensar en silencio. ¿Cuán santo es tu propósito? ¿Cuán seguro descansas? ¿Y cuán invulnerable eres en su luz? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es la de ellos. Entonces hoy vamos a reconocer esta luz que ha venido a nosotros, que ha venido a ti, que ha venido a mí, que ha venido a toda la gente que está en tu vida y en el mundo, y que a veces nos hemos escapado de esta luz. Esta luz no la vamos a ver si no la ofrecemos a los demás. Así que si ahorita limitas esa luz, pues simplemente no la verás. Pero cuando tú la ofreces a tus hermanos, ellos la tomarán en sus manos y entonces tú vas a reconocer que es tu luz. Como nos dice el apartado, podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Tú eres un niño feliz, tú eres una persona feliz, tú eres un ser feliz. Y espero que pues todos empiecen a jugar feliz, compartiendo esta luz, reconociendo esa luz en los demás, dejando a un lado el temor y detenernos en este instante para jugar este último juego feliz en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra con este cuerpo físico, vamos a mantenernos como niños felices. Ya después pasaremos a ocupar el lugar que nos corresponde, allí donde mora la verdad y donde los juegos pues no tienen sentido, ¿no? Y ahí acaba la historia. Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo. Hoy vamos a practicar siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Vamos a comenzar cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible. Vamos a tomar 5 minutos, que es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro único objetivo. Hoy tienes que tener en tu mente que la salvación es tu único objetivo. 10 minutos sería mejor, 15 minutos sería todavía mejor. Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos vamos a dar cuenta de que media hora aún es muy poco tiempo para pasarlo con Dios. Y no estaremos dispuestos a concederle por la noche, felizmente llenos de gratitud, menos tiempo de eso. Entonces, antes de irnos a dormir, durante el día, si tienes 10, 15 minutos, media hora para meditar la lección, hazlo. Y date este tiempo, ¿no? Recordando que la salvación es tu único objetivo. Habrá ocasiones en las que tal vez un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A las 10 de la mañana, pues lo pueden volver a aplicar. Vamos a recordar ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios. ¿Para qué? Para que nuestra creciente paz aumente en el transcurso de cada hora. ¿Cómo somos fieles a la voluntad de Dios? Cuando reconocemos que la salvación es nuestro único objetivo. Seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando nuestra misión y su amor cada hora, y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz, que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente, mientras le damos la gracia por todos los regalos que nos concedió en la que acaba de transcurrir. Y con el tiempo y la práctica, nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz, guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión. Sabrás que el cielo va contigo, donde sea que te encuentres, donde sea que vayas, donde sea que te diriges, Él va contigo. No permitas que Él se aparte un solo instante, para que tú le puedas ofrecer la salvación al mundo. Entonces, hoy nos vamos a alzar fuertes en Cristo y vamos a dejar que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fortaleza mora en nosotros. Entonces, a lo largo del día vamos a recordar a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. Hoy vamos a invocar su fortaleza, recordando que en mi indefensión radica mi seguridad. Y vamos a invocar su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos vamos a detener un momento y cada vez que venga un miedo, algún ataque, algún juicio, vas a oír decirle: aquí estoy. Y esto todo para adquirir de aquí en adelante vehemencia del amor, para así evitar que nuestra mente se desvíe de su propósito. Así que no tengas miedo ni timidez. No hay duda, nos dice el apartado, de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios, y tú eres un ministro de Dios, jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de Él. Esos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas darle a cambio. Entonces, hoy no te tienes que defender de nada ni de nadie. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real, a fin de contemplar a Cristo y ver su impecabilidad. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Tenemos tiempo para ponerla en práctica hoy, mañana y el domingo, porque está muy bella. Y pues siéntanse seguros en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan en este momento y en todos los momentos que vengan. Vamos a irnos ahora con la reflexión, y con esto finalizamos el tema. Y la reflexión se titula Soltar amarras, que va muy de acuerdo también a al tema. Soltar amarras. Es tiempo de soltar amarras, de dejar atrás todo lo que me hace daño. Es tiempo de disfrutar más con la gente y conmigo mismo. Es el mejor momento de permitir que el viento sople bien fuerte, me sacuda y se lleve el resentimiento, la amargura, la pena, aunque me despeine, y que mi alma perdone tanto las deudas como a los deudores. Es tiempo de que me perdone a mí mismo. Ya me regañé bastante.

pues con un no. Las respuestas son sí o no, así que son unas preguntas muy valiosas que hay que tomar en cuenta, tanto si ustedes tienen empresas o si no tienen empresas, pero están malgastando pues su sueldo, pues ahí está bien para que puedan aplicar esos consejitos y para que se den cuenta, ¿no?, de lo que podrían mejorar. Y bueno, ahora sí, con esto yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Gracias por escucharnos, a toda la gente linda, maravillosa que está ahí escuchándome. Te mando un fuerte abrazo, muchos saluditos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.